no solo el doctor Mazzucco, una charlita para el cierre breve, hablando de comida, previo al almuerzo. Sí, bueno, ya ha sido presentado, ya lo hemos saludado. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Silvia? Ahora, Alejandro, oficialmente. Audiencia, sí. Bueno, vamos a formalizar. Claro. Exacto. Ya que estamos hablando en privado y hemos vivenciado esta charla, y lo que queda, ¿no? Cómo es real que vamos transitando un camino, aprendiendo, y a veces necesitamos de ayuda. Con Mariano hace rato hablábamos, Mariano de Narayan, y de lo que es esta herramienta, el yoga, y pararse y mirar, a ver, ¿qué me hace bien? Hay mucha gente que me dice, yo busco las flores. Sí, sí, sí, por suerte, bueno, hay mucha gente. Causa de eso también es que en esta semana hemos tenido tantísimo trabajo que la secretaria se olvidó de mandar o ofrecerle a alguno de los profesionales que trabajamos allí en el centro para venir al programa. Sí. Entonces, como bueno, estaba por aquí cerca, me acerqué y vine a charlar con ustedes nuevamente, a compartir, a mandar el mensaje de las flores y de los sanadores. Y aprovecho la oportunidad también para mandarle un beso muy grande a nuestra querida Martita Basualdo, que ha regresado a trabajar en Sanadores del Alma y también ha regresado con todo, está llena de pacientes. ¡Qué lindo! ¡Qué buena noticia! Ella, como psicóloga y numeróloga excelente, estamos con muchísimo trabajo, por suerte. Y bueno, eso es muy importante en estas épocas en las cuales realmente las cosas no están muy buenas. No. Pero tenemos que seguir ayudando porque, bueno, ante tanta gente con depresión, con malestar, tenemos que ayudarlos a que puedan superar, hacer los cambios necesarios. De verdad que para sí. Para superar ese trance, exacto. Bueno, entonces le damos la bienvenida. Ya el universo va a conspirar a ver en qué momento puede venir ella, pero por ahora le damos la bienvenida entre ambos, y gracias por volver a Sanadores. Porque hay gente que me preguntaba acerca de alguien, una psicóloga holística, me dijeron. Claro. Una mamá de la escuela. ¿Quién es una psicóloga holista? Exacto, ¿no? Y Martita, aparte de ser psicóloga, numeróloga, trabaja con bioenergía, da talleres. Bueno, el año pasado dio un taller en Sanadores que tuvo bastante éxito, así que realmente estamos muy contentos con ella. Y bueno, como decías, la gente está buscando cómo llegar al equilibrio. Lo que comentaba esta señora Silvia, que ella tenía en su interior un montón de personajes con distintos problemas, y bueno, da bueno reconocerlo. Sí, exacto, es que lo tenemos que reconocer. Y ella fue buscando herramientas, fue buscando disciplinas en las cuales alinearse para poder crecer espiritualmente y poder llegar a ser quien es ahora, ¿verdad? Bueno, no pretenderemos ser como Silvia Freire, pero sí por lo menos estar equilibrados. Pero sí como Buda, por ejemplo, dijo, vamos más alto, ¿sí? ¿Por qué no, doctor? Claro. Si las flores me ayudan, así como alguien me decía, pero ¿habrá una flor que me lleve a estar en calma, a que la mente se calle? Desde esta semana, mucha gente es como que ha tomado conciencia de que quien le quita la calma es la mente, ¿sí? Sí. Entonces, hay una flor específica. Ya hemos dicho que el yoga sirve, pero el que no siente el yoga, el que no siente caminar y quiere irse a algo que quizás le resulta más fácil que tomar unas gotas, claro, existe, ¿verdad? Sí, bueno, existen varias flores. En realidad lo que sirve es la combinación, porque por suerte nuestro sistema es un sistema que se ha complejizado bastante, y no solamente podemos realizar fórmulas personales para empezar ayudar al paciente a revertir toda la conflictiva de arrastre que trae, sino que también tenemos una serie de compuestos que van a trabajar problemas específicos de cada uno, ya sea a nivel físico, emocional, psicológico, espiritual, etcétera. También tenemos formulaciones hechas con combinaciones secretas de esencias florales de RAF para trabajar en los distintos canales de acupuntura, ya sea en los canales primarios o en los canales secundarios. Y todo esto realmente nos está llevando a decir que podemos tratar todo. ¿Todo por qué? Bueno, porque en definitiva, la salud es una sola, ¿verdad? Y la enfermedad también es una sola. O sea, la salud es el estado de bienestar y la enfermedad es el estado de malestar. Que la enfermedad luego se complejice y uno le ponga nombre para decir, bueno, tiene tal o cual tratamiento, eso es parte de la compartimentalización que hace la medicina clínica tradicional, refiriéndose a que, bueno, ellos cada vez que tienen que tratar algo pretenden tratarlo con un químico, que en realidad el químico, ¿qué es lo que hace? Tapa un síntoma, nada más. Por eso un químico no cura, por eso el químico lo tienen que tomar de por vida. Entonces, nosotros trabajamos de manera distinta, sino en vez de trabajar los síntomas, vamos a trabajar la conflictiva emocional inconsciente no resuelta que tiene el paciente, que es la causante de todos esos síntomas. Y vamos no a taparla, sino a hacer una limpieza. Bueno, esto, como lo decía la señora Silvia Freire recién, es lo que estudia la epigenética, ¿verdad? Casualmente, porque esa conflictiva está escrita en los genes. Claro. Y nosotros estamos trabajando, limpiando el inconsciente de manera real y concreta, porque el inconsciente es nuestro propio ADN, y el inconsciente está en nuestros genes. En nuestros genes está la información de esa emoción negativa que produjo un cáncer, que produjo una hipertensión, etcétera, etcétera, que produjo una depresión también, ¿verdad? Sí. Bueno, son distintos niveles de complejidad de lo que es la enfermedad, o sea, el malestar, pero que inclusive en un paciente puede tener varias, puede tener todas esas juntas y muchas más. Entonces, si lo tratamos desde el punto de vista clínico, químico, una persona no debería estar tomando las drogas para el cáncer, para la hipertensión, para la diabetes, para la gastritis, para los dolores, para el reuma, todas juntas, y sin embargo las están tomando. Yo veo que llegan pacientes a mi consultorio que están tomando 10, 15, 20 medicamentos, inclusive algunos medicamentos que son multifarmacia, o sea que tienen varias drogas a la vez, o sea que no sé, realmente pueden llegar a estar tomando alrededor de 30, 40 drogas. Ay, sí. Entonces su pobre hígado a la vez que tiene que estar reparando las enfermedades que está sufriendo ese paciente, también tiene que estar limpiando el organismo de tanta droga. Entonces yo, como digo, en algunas oportunidades hay que hacerle un monumento al hígado de esa persona que está tomando tantísima medicación química y todo, ¿para qué? Simplemente para neutralizar un síntoma. Es real que una medicación hace bien para algo, pero termina dañando a otra parte. Exacto, y lo peor de todo, Silvia, es que, bueno, podemos llegar a compartir la idea de tomar un químico para ayudarnos a salir de un problema en forma transitoria, pero lo peor de todo es que le estamos dando el mando de nuestro ser, de nuestro ser de luz, de nuestro ser espiritual, de nuestro ser que encarnó en esta tierra para ser feliz, estar bien, se lo estamos dando a un medicamento químico. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué, si nosotros somos seres perfectos, somos seres que hemos nacido con una anatomía y una fisiología perfecta, por qué necesitamos tomar un químico para poder revertir esta problemática? Es mentira que el químico lo revierte. El químico simplemente ayuda a pasar el tiempo, por decirlo de alguna manera. Claro. Y desgraciadamente la persona que está presa de los químicos no es dueña de sí misma. Exacto. ¿Me entiendes? Por eso se siente tan mal esa persona. Bueno, bendito sean las personas como Silvia, que ha hecho una evolución, Silvia Freire, y por suerte está ayudando a mucha gente. Y a tomar conciencia, porque en realidad es eso, somos todos instrumentos. Exactamente. Colaborando a despertar. Exactamente. Y también, bueno, me aparto un poco del tema y también bendigo a cierta gente que está ayudando a despertar, ayudando a estar mejor, y saludo y felicito a la gente que los estuvo visitando acá temprano, la gente de Narayani, que han cumplido una etapa con esos 19 nuevos instructores de yoga. Qué lindo. Que bueno, realmente están haciendo las cosas bien y como se deben, y eso es lo importante. Es bueno apoyar a la gente que está haciendo las cosas bien, y bueno, es una idea de, también nuestra de sanadores, hermanarnos con toda esa gente, con toda la gente que trabaja en los centros holísticos espirituales, para poder apoyarnos entre nosotros y de esa forma poder brindarle mayor opción al común de la gente, a la gente que está sufriendo, a la gente que necesita ayuda. Claro, que así sea. De paso, aprovechamos, porque estuvieron aquí los chicos, digo yo, que son Silvia y Darío, de Maestría Magnética, que cada tanto vienen cuando el universo así se los pide, y aquí gente lo esté necesitando. Vienen no solo a hacer atención en consultorio, sino también a brindar charlas, que la idea es que muchos centros puedan sumarse, quienes lo sientan de verdad, a sumarse en esta tarea amorosa de abrir sus puertas. Exactamente. Bueno, Silvia y Darío son emisarios de nuestros hermanos mayores aquí en la tierra, y bendecimos también su visita. Nos alegramos profundamente por tenerlos ya hace más de un año en Sanadores, que nos vienen visitando. Hace más de un año, wow. Sí, exacto. Y ellos son también mentores de esta idea de hermanarnos con los otros centros holísticos, y están brindando charlas en nuestros centros holísticos espirituales, como en Narayani, por ejemplo. Y este mes de abril también van a venir a San Juan a atender, y van a venir a San Juan a dar charlas en otros centros holísticos que así lo requieran, porque está la necesidad. Ellos traen la palabra, el mensaje de nuestros hermanos mayores, que, bueno, sin ser demasiado pretencioso, es, ¿por qué no?, la palabra de Dios, de la divinidad, que nos está mandando luz para ayudarnos a transitar este nuevo camino que se abre con esta llegada de la tierra, o ya esta llegada de luz a la tierra, este comienzo, este amanecer galáctico, ¿no es cierto?, en el cual la tierra va a comenzar a transitar 13.000 años de luz. Y y entonces se están abriendo muchas puertas, muchos caminos, porque, bueno, la oscuridad está en retirada, por suerte. Y es muy bueno acoplarnos a este mensaje y, ¿por qué no?, empezar a retirar la oscuridad de nosotros. Tal cual. Como decir, bueno, esta señora me decía de que tenía tantísimas habitaciones con tantas con tantos personajes desagradables. Bueno, ¿por qué no? Los tenemos todos. Derrumbamos un poco y ya eliminamos para siempre esos personajes. Ya no nos hacen falta, no nos van a hacer falta. En la Tierra va a haber otra vida, otra luz, otra forma de ser. Hasta nuestros gobernantes, por suerte, van a ser distintos. Por suerte han llegado una oleada de niños índigos, y que, bueno, que ya son adolescentes y adultos índigos, y que por suerte en algún momento van a tener la capacidad de gobernar y de inundarnos de buenas ideas y de buenas acciones, para que todos podamos estar bien y ser felices en la tierra, para modificar bastante esto. Y bueno, y ellos a su manera ser instrumentos, a su manera van a ser instrumentos, ¿verdad? Por supuesto, van a ser instrumentos, como lo son en este caso también nuestros amigos Silvia y Darío, que en esta oportunidad, como vos decías recién, dieron una charla en Sanadores. Por suerte tuvimos una gran audiencia, toda gente ávida de escuchar el mensaje de nuestros hermanos mayores y de unirse, de agruparse, para poder encontrar coincidencias y aunar esfuerzos en virtud de llegar a más gente necesitada, a gente que pide ayuda, a gente que está desnortada, a gente que intuye que lo que le ofrece el sistema no es bueno, pero no sabe para qué lado disparar, como se dice vulgarmente. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, y por suerte mucha gente está llegando a Las Flores, ¿Por qué? Bueno, porque aparte de tener una hermosa difusión a través de este programa que estamos desde hace 5 años difundiendo el mensaje, es así. También está el boca a boca. Cada paciente que vivencia exacto. esa transformación es vocero, un muy buen vocero además. Exacto, exacto, exactamente. Entonces, qué mejor que la persona que tomó las flores, aunque al principio no haya creído en que esto podía llegar a funcionar, de repente tomó las flores y empezó a sanar, a cambiar, y que ahora está en otro estado. Aquí me dice 3037, buen día querida Silvia, lo del doctor Mazzucco, ¿es homeopatía? No, la homeopatía es otro sistema médico que se maneja por ley de similitud. Nosotros somos una medicina que nos manejamos por ley de opuestos, ¿verdad? Bien. A ver, poco y nada sé de homeopatía en realidad, pero es como que la homeopatía trabaja más a nivel físico. Entonces, ante un problema físico que produce una alteración química X, el homeópata le da una sustancia similar a la que produce el organismo de esa persona, que le produce mal al organismo de esa persona, se la da muy diluida. Es como que va agotando el organismo de esa persona, haciendo micro reacciones que no le hacen daño, pero que van anulando la causa material que le está provocando enfermedad a ese organismo. En realidad, mucho más de eso no les puedo explicar porque, sinceramente, no soy homeópata ni sé muy bien qué otras cosas puede trabajar la homeopatía. Pero bueno, la respuesta concreta es para esta querida amiga o amigo que no lo es. Él concretamente trabaja con las flores de Raf. Claro. Que hay que vivenciar una sesión y bueno, y por supuesto, si lo siente, tomar las gotas y poder entender a dónde apunta, ¿sí? Claro, por desde supuesto. Desde la vivencia. Exacto, pero bueno, ya que estamos, vamos a explicar por qué trabajamos por ley de opuestos. Simplemente porque digamos, como dijimos recién y lo venimos diciendo desde siempre, las causas reales de todos los malestares en las personas tienen que ver con una conflictiva emocional inconsciente no resuelta que el paciente trae de arrastre desde que existe a la fecha. Y allí está grabado toda la conflictiva de ese ser desde que fue engendrado hasta el momento actual, más toda la conflictiva que ha heredado de padres y ancestros, más toda la conflictiva que trae de otras vidas pasadas. Todo eso está grabado en cada una de las células de su cuerpo, en una computadora que se llama ADN, que es su gen. Bien. ¿Verdad? Entonces, acordémonos que el ADN tiene 12 capas y que nosotros solamente hemos descubierto una sola capa. En las otras 11 capas está todo esto. ¿Por qué las flores trabajan por ley de opuestos? Es muy sencillo. Las esencias florales no son químicos, sino que son vibraciones, son medicamentos físicos. En definitiva, son como si fueran, pues, son gotas de luz, gotas de una luz, son fotones. La luz se maneja por ondas de forma, ¿verdad? Sí. Y bueno, las ondas de formas que tienen una forma van a buscar la forma que la complemente para poder acoplarse y neutralizarla. ¿Me entiende? Entonces, esa forma que lo complemente está en cada uno de los genes. Esa forma que la complementa a la luz es el patrón energético negativo que generó la conflictiva emocional no resuelta. Entonces, el floral se acopla perfectamente a ese patrón energético negativo, lo neutraliza y lo elimina. Bien. Del gen. Entonces, eso es una limpieza del inconsciente, es una limpieza genética. Y como se elimina de ese gen, digamos que las células del cuerpo se van renovando cada cierta cantidad de días, depende de cada sistema, de cada órgano, y cuando esa célula que fue limpiada por la esencia floral cumplió su ciclo y se reproduce en otra célula más joven y más con más poder, más vigor, esa célula más joven tiene en sus genes, ya no está la información negativa que tenía antes. Esa uh-huh. información, ese patrón energético negativo, esa conflictiva que tenía escrita antes o que tenía grabada, ya no está. Entonces esa persona se está sanando, porque lo que se expresa en el gen se expresa afuera. El gen es, como dijimos, es el disco rígido de la computadora personal de cada uno. Y de esta forma van sanando las flores de Ras por ley de opuesto. O sea que van sanando de verdad. Claro. Espero haber sido claro. Clarísimo, sí, clarísimo. Creo que esta persona que envió el mensaje, bueno, le queda claro cómo trabajan las flores. Exacto, y con lo cual, para complementar, le quiero decir que esto lleva un tiempo. Esto es terapia, no se hace de una semana para la otra, ni en un mes para el otro. Va limpiándose de a poco. Tampoco necesita 10 o 20 años de tratamiento floral. Simplemente son unos meses de una limpieza intensiva y, bueno, probablemente luego el paciente en algún momento vuelva a la terapia floral. Pero lo bueno es que cuando ya dejó la terapia floral y está, se siente muy bien, se siente espectacular, como me suelen decir los pacientes, y deja las esencias florales, en ese momento, a partir de ese momento, sigue sintiéndose muy bien y espectacular. ¿Por qué? Porque lo que, el negativo se fue, se sanó, se curó, se eliminó. Entonces esa persona es libre. Entonces esa persona, como decía, es libre de todo y es dueña de sí misma. Que vuelvo a lo que dije en un principio, cada persona debería ser dueña de sí mismo. ¿Por qué? Porque en cada uno viene una herramienta que está grabada también en nuestros genes. Yo le llamo información positiva, otros le llaman ser interior o niño interno. Está grabada esa información. El problema es que la persona que está mal no la puede ver. ¿Por qué? Porque esa información está tapada por toda esa conflictividad. Esa conflictividad abruma a ese ser que no puede resolverla. ¿Y dónde está almacenada esa conflictividad? En la mente racional. Exacto. Que a su vez está estimulada por el sistema. Exacto. El sistema, lamentablemente, este sistema capitalista que ya por suerte está feneciendo, es el que ha generado durante estos últimos 2000 años esta forma de ser, de estar pendiente de lo negativo, de lo malo, de la mala suerte, de la dependencia, no enseñarnos a creer en nosotros mismos, en que eso son ilusiones, no existen. Nosotros somos seres de luz, somos seres felices, somos dueños de nosotros mismos y podemos estar bien en la tierra. Todas esas otras cosas negativas con las cuales nos quieren enganchar, nos quieren hacer dependientes, nos van a hacer dependientes en la medida que nosotros nos querramos hacer dependientes. Entonces aprendamos, seamos inteligentes, aprendamos a ser felices y a desprendernos de ese tipo de cosas. Así es, y así tiene que ser. Así es que a pensar esto que usted decía y a tomar conciencia, eso vamos día a día, sábado a sábado, todos y cada uno de ustedes, de nosotros, somos seres de luz. Ofrecemos herramientas a través de este programa y vos descubrís, hoy con el doctor Mazzucco fueron las flores de Raf, y así sábado a sábado vamos viendo y a lo largo del programa todas de aquellos que quieran sumarse, por supuesto, y sientan amorosamente sumarse. Gracias, doctor, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme nuevamente y estamos a disposición de todos, de toda aquella persona que esté dispuesta a hacer un cambio, a sanar. Ya sabe dónde encontrarnos, la publicidad lo dice muy bien, y también pueden visitar en nuestra página de Facebook, que se llama como nuestro instituto, Sanadores del Alma. También algunos, si quieren mi Facebook personal, no hay problema. Pueden consultarme, de hecho, bueno, tengo muchísimas consultas por Facebook y por WhatsApp, y bueno, también me manejo por Facebook para atender a personas de otras provincias que están a los cuales les ha llegado la novedad y quieren experimentar lo que es la sanación a través de las flores de Ra. Así es. Bueno, estamos en contacto y todo el éxito, Doc. Gracias, igualmente. Gracias a usted y gracias a todo ese maravilloso equipo de sanadores del alma.